Y mientras hay en espíritus también, hermano, que se debatan entre la esperanza muchas veces y la desesperación, este libro y la vida de este hombre, pienso, hermano, que van a ser como insustituibles. Sufrimiento, para encuadrarnos en este tema, sufrimiento, hermano, tiene que ver con dolor, con pena, con padecimiento. Sufrir tiene que ver con padecer, y padecer, hermano, tiene que ver con sentir daño, dolor o una enfermedad. El sufrido, hermano, es aquel que sufre resignadamente un daño. Hoy en el mundo la gente no quiere saber nada, hermano, con el sufrimiento. La publicidad nos muestra muchas veces, o le muestra al hombre, un mundo, hermano, ausente de dolor. Y quizás muchos de nosotros podríamos decir que estamos en una de estas cosas. ¿Quién, hermano, no siente o no ha sentido en la semana o la anterior o el mes, no sé, alguna pena, algún dolor, algún padecimiento? ¿Algún daño habrá sufrido? ¿Algún agravio, alguna ofensa? Yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso. El creyente y la humanidad sufren por diversas razones. Por ejemplo, la universalidad del pecado. Aunque no en la intensidad que Job experimentó, hermano, el sufrimiento, en definitiva, todo humano, todo ser, hermano, tiene su cuota de sufrimiento. Nadie puede escapar a esto. Nadie puede decir, yo no sufro nunca. Juan en 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis muchas aflicciones, dice, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Hay causas de sufrimiento personal también, por otro lado. Existe una relación de causa y efecto en el orden moral que produce sufrimiento al ser humano. Por ejemplo, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios, hermano, no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, cosechará. Pero generalmente cosechará el pago, por decirlo así, directamente de Dios. En Jeremías 2:17 dice, ¿no te acarreó esto, hermano, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Por el camino, evidentemente, de la virtud. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El más grande pecado, hermano, yo creo, es cuando nosotros abandonamos al Dios nuestro. Sufrimientos propios del creyente, este otro punto. Ya desde el Antiguo Testamento los seguidores de Dios, hermano, eran objeto de burla y de sufrimiento. El Salmo 22:6, el mismo salmista decía, en esos tiempos, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven menean la cabeza, me escarnecen, estiran la boca o menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto en él se ha complacido, o en él se complacía. El apóstol Pedro señala que la identificación con Cristo traerá también como consecuencia el sufrimiento. En Filipenses 1:28 dice, y en nada, hermano, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros no solo es concedido que creáis en Él, sino que también padezcáis, hermano, por Él. Entonces hay muchas dificultades y problemas en el trabajo, en la casa, en distintos lugares, hermano, que tratan de intimidar para que usted no sea consecuente y no trance sus principios en el mundo. Por eso Él dice, en nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos ciertamente este es un indicio de perdición, pero para nosotros, hermano, es de salvación. Y esto, hermano, es de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los apóstoles, hermano, los apóstoles consideraron un privilegio, hermano, generalmente en padecer afrentas por la causa de Cristo. En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia, hermano, del concilio gozosos, gozoso de haber sido tenido digno por sufrir, hermano, o por padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Entonces, hermano, es admirable, hermano, la valentía de estos hombres, porque en ese tiempo no los trataban humanamente a los cristianos. Entonces, era todo tan confrontacional ser cristiano. No hay mayor honor, hermano, que ser perseguido y honrado o ser perseguido justamente por honrar a Cristo. Ellos salieron contentos, dice, porque Cristo mismo un poco antes ya le había dicho o le había... salieron contentos porque el Señor se lo había prevenido. Él les dijo, hermano, en el capítulo 5, ahí en el versículo 11 y 12, Él les dice: bienaventurados, bienaventurados soy cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron, dice, antes de vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. El grado y la intensidad del sufrimiento. Job es un caso, hermano, que ejemplifica el sufrimiento en su grado máximo, tanto en referencia a la variedad, hermano, como a la intensidad y a la prolongación de la aflicción que le tocó sufrir. La pérdida de los bienes materiales, por ejemplo, el materialismo generalizado o el individualismo, como decía el hermano Yane, en su manifestación más ideológica o práctica, hermano, ha sobredimensionado brutalmente, hermano, lo terrenal y lo material, incluso a costa, hermano, de lo trascendental y lo eterno. Y bien vale la pena recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en Mateo 6, 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, dice, si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, esto, hermano, alude al principio general de que por mucho, hermano, que uno pueda ganarse todo el mundo, por decirlo así, pero si pierde su alma o pierde la vida, no le va a servir de nada, porque al final, hermano, nunca va a poder gozar de lo adquirido. En la balanza de los valores, los hombres, nosotros ponemos, hermano, la vida por encima de todos los demás valores. Y nosotros podemos gastar millonadas, hermano, en operaciones, en cosas, con tal de que nosotros podamos salvar la vida por último, por un poquito de tiempo más. Entonces, si el alma, hermano, se pierde, no existe precio alguno con que se pueda rescatar. No tenemos otra alma. Y eso es lo que yo encuentro que aquí es la importancia de este asunto. Si yo pierdo una casa, hermano, con otra casa la reemplazo. Si yo pierdo un auto, con otro auto lo reemplazo. Y si yo pierdo un trabajo, con otro trabajo lo reemplazo. Pero si pierdo mi alma, hermano, no tengo de dónde sacar otra. Para poder darla por la que eventualmente haya perdido. Aunque seamos dueños del mundo, hermano, y aunque seamos rey de toda la tierra, y aunque tengamos el dinero suficiente, hermano, para comprar por último todo lo que exista en la tierra, no seremos capaces de comprar con todo eso ningún alma, hermano. Isabel I de Inglaterra dijo al morir, debe ser la Isabel I o la segunda, Isabel I dijo al morir en su lecho de muerte: millones de dinero por una pulgada de tiempo. Tenía el dinero suficiente, pero no pudo, hermano, cambiar la situación. Por otro lado, sabemos que no podemos desligarnos de bienes materiales en nuestra existencia, hermano, humana o terrenal. Hay necesidades físicas indispensables, hermano, e irrenunciables, como el hogar, comida, casa, vestido, en fin. El problema es cuando estas cosas, hermano, son puestas en un grado de importancia tan grande, hermano, en nuestras vidas, que sustituyen a Dios y lo espiritual. Aquí la Biblia dice en el versículo 13: y un día aconteció. Bueno, todo lo malo era la introducción. Un día aconteció. Porque así comienza el relato, el dramatismo, hermano, existencial de un hombre de carne y hueso. ¿Cuántas veces, hermano, a nosotros nos ha pasado? Aquí tenemos aquí mismo ejemplo, hermano, como el hermano Manuel. Un día, hermano, así comienza la historia. Un día, porque esto viene de repente, en un día, hermano, puede cambiar la historia de la vida. Entonces, y este hombre, hermano, era un hombre carne y hueso igual que nosotros. Job comienza el día bajo un cielo, hermano, sonriente, rodeado del calor familiar y bendecido por una gran fortuna. En la mañana, hermano, de ese mismo día, todo era abundancia, alegría y vida. Sin embargo, hermano, ese mismo día en la tarde, hermano, pero el mismo día, en la tarde, todo era pérdida, dolor y muerte. No se imaginaba él lo que ese día significaría para el resto de sus vidas, de su vida. Nada indicaba, hermano, que ese día sería diferente a los demás. Estos días, hermano, nos van a tocar a todos. Son días tremendamente decisivos, hermano, y profundamente trascendentes en nuestra vida. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Job ante el sufrimiento? En medio de esta tragedia y de este tremendo dolor y sufrimiento, este hombre, hermano, se levantó, rasgó sus vestidos en señal de profundo dolor y dice la Biblia que adoró. Atormentado por el sufrimiento, físicamente desechado, profundamente, hermano, apenado, él alzó sus ojos al cielo, hermano, y la Biblia dice que adoró. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es importante, hermano, porque a veces nosotros, hermanos, por mucho menos, pero por mucho menos, hermano, no somos capaces de refrenar la indignación que nos producen las pérdidas y los dolores. Pero este hombre dice que en esa situación de profunda pena, hermano, y dolor, porque lo que le pasó es como ya lo máximo que le puede pasar, porque lo perdió todo, hermano, pero todo, los bienes, la casa, la familia, hasta sus hijos se murieron. Y finalmente al mismo, hermano, le vino una tremenda enfermedad. O sea, es como demasiado de repente, hermano. Pero ahí estaba el hombre, hermano, que pone su confianza en Dios. Dice que se inclinó rostro en tierra, hermano, y adoró. Esa es la actitud, hermano, de un hombre, hermano, que pone toda su confianza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Job dice en 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios enaltecido. Entonces, después dijo, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué, hermano? Porque el llanto, el dolor, la desgracia, hermano, no pueden impedir que nosotros sigamos adorando, hermano, y dándole gloria a nuestro Dios. Alabado sea Dios. Entonces, este hombre, hermano, era uno de los hombres más ricos ahí en el oriente. Pero ese mismo día en la tarde, hermano, estaba sumido en la más profunda pobreza. Si el diablo hubiese tenido razón, porque usted sabe la historia, hermano, cómo el diablo trató de decirle o de dudar de que el hombre era un hombre cabal y recto. Si el diablo hubiera tenido razón, diciendo que el único motivo de la piedad y de la alegría de este hombre era porque Dios lo estaba haciendo disfrutar de una abundancia material. O el hombre era piadoso y era un buen cristiano, por decirlo así, porque bueno, por la abundancia en que Dios lo mantenía, bueno, era como de cajón. Pero si hubiera sido así, hermano, pero seguro, hermano, que a esas alturas en la noche ya Job hubiese abandonado la religión. Pero el relato dice otra cosa. El diablo quedó como mentiroso y Job, como un hombre, dice la Biblia, cabal y recto. Esos hombres que son exactos, hermano, exactos, precisos, hombres decididos, que son valientes, que son fieles, que son confiables, hermano, que pase lo que pasa, sucede lo que sucede, acontece lo que acontezca, hermano, no se transforma en otra persona, hermano, no se transforma, sino que sigue manteniendo su fidelidad. Él, hermano, no estalló como hacíamos en un arranque de ira e indignación, sino que frenó su ira. Y mantuvo heroicamente la paz de su alma en medio de estas tremendas calamidades, hermano. Por eso yo digo que a veces nosotros, por mucho menos, hermano, dejamos todo botado y Dios se va, por decirlo así, perdonando la expresión, a la punta del cerro. Es lo primero que dejamos es Dios en las calamidades. Pero este hombre, hermano, qué heroísmo, qué coraje, hermano, para enfrentar las calamidades y los problemas que la vida le enviaba. Entonces, hermano, se humilló bajo la poderosa mano de Dios y se sometió, hermano, a los designios de la providencia. Como quien sabe vivir, hermano, en la escasez, lo mismo, hermano, que en la abundancia, como dice Filipenses 4:12. Ese hermano o esa persona, ese hombre de Dios, sabía vivir en la escasez y la abundancia. Sabía vivir teniendo todo y sabía vivir teniendo nada. ¿Y cómo se aquietó, hermano, él? Para no perder de ánimo o perder su ánimo a causa de estos acontecimientos, atribuyéndole todo a Dios. Desnudo y salí del vientre de mi madre. Yo que, hermano Oriana, la tarde me impacté con esta cosita, que dijo, desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre. Pero no dijo, destrozado, volveré allá. O sea, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y destrozado volveré allá. No dijo eso. Él no se sentía mutilado, ni herido, ni nada. Estaba entero, hermano, hijo, desnudo nomás. Desnudo salí y desnudo voy a ir. O sea, así como salí voy a entrar. Pero la situación, el acontecimiento, la tragedia no le produjo nada, hermano. Pero nada. O sea, no le medió su fe. Dijo, estoy desnudo, fue lo único que dijo. Estoy desnudo, que significa, hermano, que se sentía necesitado. A lo mejor se sentía desvalido. Se sentía, hermano, solo. Dijo, estoy desnudo, pero estoy entero. Eso, hermano, es lo importante, los hijos de Dios. El hombre dijo, desnudo. Dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó. Él me lo entregó, él mismo se lo llevó. Eso no le importaba, porque para él la pérdida de las cosas materiales era lo de menos. Desnudo lo veía como la ropa nomás. La ropa que yo me la pongo, se desgasta, me la saco, la boto. Así veía él el asunto de las pérdidas materiales. Desnudo entré, desnudo voy a volver, pero va a volver igual. No se pierde este hombre en el camino, hermano, hacia la tierra prometida, por decirlo así. Amén. Entonces, hermano, en todo esto no pecó Job, hermano, ni él le atribuyó a Dios despropósito alguno. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Después, hermano, él dijo... En Job 2, capítulo, versículo 10, dice, ¿qué recibiremos? O sea, dice, ¿qué recibiremos de Dios? Solo el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice que no pecó Job, hermano, con sus labios. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero ahí recordar las palabras, hermanos, que nombró el hermano Rodrigo Eslar la semana antepasada, cuando hablaba de Habacuc. Cuando hablaba de la transformación que debe producirse en nuestras vidas, cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios, con el Señor. Ahí cuando hablaba de que Miqueas, cuando escuchó la palabra de Dios, dice que se estremeció su entraña, su espíritu. Y dice que Juan en Apocalipsis, cuando vio al Señor, dice que cayó como muerto a sus pies. Ese impacto, hermano, producía el Señor en las vidas de las personas. Por eso encuentro razón cuando habla Yanni estas cuestiones, o los pastores en sus momentos, hermanos, de cuando nosotros nos enfrentamos a la presencia de Dios en este lugar o en otro, y la reverencia, el temor, la delicadeza, la suavidad, son cosas, hermanos, que son parte, diría, en parte, o son parte de nuestra vida cristiana. En Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca y en las vides, hermanos, no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y en las vides no haya fruto, dice el profeta, con todo, que significa más o menos, no sé, aunque pase esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aquí, hermano, Habacuc, que es un profeta como distinto a los demás profetas, porque el profeta siempre le habla al hombre de parte de Dios. En cambio, este profeta, hermano, hablaba con Dios, de cómo Dios se comportaba con los hombres, como al revés. Y yo nunca había visto un hombre de Dios que le alegara tanto a Dios como Habacuc, porque él, hermano, vivía en ese tiempo en que estaban los caldeos ahí y de repente, hermano, los caldeos hacían incursiones en el pueblo de Israel y los destruían todo. Le llevaban las cosechas, le llevaban todo su alimento, sus ganados, destruían la cuestión y se iban. Y al tiempo volvían de nuevo, se llevaban todas las cosechas y los dejaban sin nada. Entonces Habacuc le alega a Dios y le dice, ¿cómo, Señor? Por la aparente indiferencia de Dios, le decía, ¿cómo tú no haces nada? Y los buenos, los malos prosperan y tus hijos cada día son más pobres, en parafraseando. Entonces él le alega a Dios, ¿cómo los malos pueden prosperar y los buenos no? Y le alega a Dios, hermano. Entonces, y él le exige una respuesta a Dios. Y ahí viene, hermano, la respuesta divina de parte de Dios. Y le dice, no es problema que los prosperen los malos, porque el justo por la fe vivirá. Esa es la gran cosa, hermano. El justo vive por fe. Como decía el hermano ese día en la canción, yo no miro circunstancias, no, no, no, yo miro su amor, no me dio por vista, alegre estoy. No me buena la voz, pero no mira circunstancias, porque el hombre de Dios no mira las circunstancias, él mira la palabra de Dios, ese es su espejo, hermano, la palabra de Dios. Es verdad que muchas veces, hermano, los malos prosperan al lado nuestro y prosperan y siguen prosperando y nosotros seguimos empobreciendo muchas veces, pero hermano, no importa, porque el justo, hermano, por la fe vivirá. Y ellos sabrán un día, hermano, que un día nosotros gozaremos y ellos llorarán, porque el Dios nuestro, hermano, es el que finalmente da la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, la fe, tenemos que entender, hermano, que la fe, alabado sea Dios, porque yo puedo pasar una circunstancia y tengo fe y en la otra no tengo nada. La fe, hermano, es una actitud, hermano, es una actitud y no es un acto. Es una actitud permanente, continua, inamovible, hermano, de nuestra confianza, hermano, en el gran Dios que nosotros tenemos. Alabado sea Dios. Amén. Aunque el profeta, hermano, tiene la confianza en la victoria de que sus enemigos finalmente serán destruidos, todo había quedado completamente, hermano, destruido y la tierra había quedado devastada. La reacción de este hombre de Dios, hermano, es impresionante, considerando el panorama de destrucción que había o que dejaban los caldeos. En cuanto a mí, dice, aunque pase esto, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo se hunde, hermano, al profeta no le falta confianza. Eso es lo importante. Yo creo que los israelitas o el profeta o los hombres de Dios en ese tiempo, hermano, sentados en las propias reinas de su sociedad, seguían glorificando a Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, yo me preguntaba, hermano, en la tarde, ¿a qué se debe esta actitud, hermano? Tan generosa, tan valiente, tan santa de parte de los hombres de Dios, tan abnegada de Habacuc. ¿A qué se debe esa cuestión, hermano? ¿Por qué a veces las más mínimas cuestiones nos desvían del camino? ¿Por qué, hermano, estos hombres no habían nada, hermano, pero nada que les desviara el camino? Dios era lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Ellos vivían, amaban, hermano, profundamente a Dios. Sabían que su vida dependía de Dios. No solo dependía, sino que Dios era la vida misma. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, hermano, es que nosotros nos encontramos con la vida misma. No es un tema menor. Nos encontramos con la vida, hermano, con la vida. Y nosotros, hermano, a veces las mínimas cuestiones, hermano, nos apartan de la fe y dejamos de glorificar y honrar al Dios, hermano, del cual dependemos. Porque acuérdense que Dios no depende de nadie, hermano. En cambio, nosotros todos dependemos de Él. Entonces, hermano, yo me preguntaba, y la respuesta estaba ahí mismo. Yo me preguntaba, ¿por qué tienen esta actitud? ¿Por qué son tan valientes, decididos? Son tan fieles con Dios. Y ahí estaba la respuesta. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahí estaba la gran cosa, hermano. Jehová el Señor es mi fortaleza. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, Dios es la fuente inagotable, hermano, de toda la confianza para su pueblo. Y Él es, hermano, el que nos capacita para soportar imperturbablemente, hermano, todos los sufrimientos hasta que venga el gran día, hermano, de la liberación de Dios. Por eso el Salmo 18:34 dice: Él, hermano, es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Alabado sea Dios. Él es el que nos adiestra, Él nos prepara, Él nos capacita. Él es el que nos entrena. Es Dios mismo, hermano, y nos capacita para la batalla. Alabado sea Dios. Ahora, hermano, ¿cómo tratar al sufrido, que es importante para nosotros también? Como hijos de Dios, y particularmente, hermano, como siervos de Cristo, nos toca no tan solo enfrentar el sufrimiento a nivel personal, sino que también, hermano, el deber de compartir, hermano, las aflicciones de otros. La Biblia nos enseña a llevar, o sea, la Biblia nos enseña a llorar, hermano, con los que lloran. Como dice Romanos 12:15, a llorar con los que lloran. Y sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2. Entonces, yo estaba pensando en dar este asunto, llorar con los que lloran, porque aquí lo importante, hermano, es no solo simpatizar con el hermano o la persona, hermano, que me caiga en gracia nomás, o tener, o ser empático con la persona, sino que el sentido, yo creo, más etimológico de esta palabra, hermano, es que nosotros debemos compartir los sentimientos, es decir, ponernos en el lugar del otro. Porque para lograr esto, hermano, es necesario un amor generoso, hermano, y una humildad a toda prueba. Porque las lágrimas de cocodrilo no bastan en estos casos cuando usted ve al hermano sufriendo. Porque yo pensaba en la tarde, hermano, llorar con los que lloran no es tan difícil. De repente, consolándolo, hermano, hasta se siente superior uno a veces. Entonces no es difícil llorar con el que llora. Lo más difícil, hermano, es alegrarse con los que se alegran. Eso es difícil. Para nosotros que somos tan soberbios a veces y no somos humildes. Alegrarse, felicitar al hombre que ha tenido un éxito, o al exitoso, al hermano que le ha ido bien y yo lo felicito. Cuando a veces eso significa que yo sea desplazado, o que yo no sea preferido, o que yo quede de lado, yo creo que eso es lo más difícil. Alegrarse con los que se alegran. Lo felicito, hermano. Y sentirlo superior a uno, como dice la Biblia. Felicitarlo y alegrarse con los éxitos de los otros, que cuesta más que llorar unos por otros. Entonces, ¿cómo tratar al sufrido? Este es el gran problema, o esta es la situación, no es el problema, sino que esta es la situación. ¿Cómo tratar al sufrido? Entonces, comprenderlo, hermano, y no condenarlo es lo primero. Como dice Job 19, el 2 al 3. Ahí Job dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con vuestras palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Y Job alegaba, porque sus amigos, hermano, en vez de ayudarlo, lo único que hacían era causarle más angustia. Entonces ellos le decían que la causa de sufrimiento era su pecado, y no era su pecado, estaba siendo probado por Dios. Su sufrimiento venía de Dios mismo. Nunca debemos adoptar, hermano, una actitud de censura o de condenación frente a las personas que sufren. Debemos pedirle a Dios, hermano, mucha sensibilidad y tino en estos casos. Hacer una labor de compañerismo es clave en estos casos. La simple presencia, a veces, hermano, es más veces que 10.000 sermones. Lo que Dios necesita, hermano, es lo que declara Isaías en Isaías 54. Jehová el Señor dice: me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Entonces el cansado, hermano, el agotado, el que está agotado la vida, está agotado por diferentes situaciones, está agotado por la situación familiar o emocional o psicológica, por la cosa económica, está agotado, está cansado, hermano. Le faltan fuerzas. Y a ese hombre el que nosotros necesitamos hablarle con palabras sabias. Debemos, hermano, comprender a las conciencias que están atribuladas. Hablar la palabra precisa, la oportuna, hermano. La palabra que es confortadora. Y ese, evidentemente, hermano, es un don de Dios. Tenemos, hermano, que pedirle a Dios que nos llene esos dones. En 1 Pedro 3:8 dice, hermano, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Que la compasión, hermano, es un movimiento del alma, la compasión es un movimiento del alma que lo hace sensible a uno a los dolores de otras personas. Esa es la compasión. Me hace sensible, pero al mal que padece otro. Amándoos, dice, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, hermano, que fuiste llamados para heredar bendición. Nosotros fuimos llamados para eso. ¿Y qué bendiciones? Todas las bendiciones mesiánicas, por lo que Dios nos ha prometido, o todas las promesas mesiánicas, como dice Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, hermano. Ahí eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, haya pues este mismo sentir, este sentir que también hubo en Cristo. Tiene que haber ese sentir. Por eso dice aquí, sean todos del mismo sentir. Está relacionado con eso. El mismo sentir que tuvo Cristo. Que Él no, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que se despojó. Nosotros tenemos que despojarnos también, hermano, en caso de necesidad por los hermanos. Entonces, es padecer por o padecer con. Es más o menos lo que dice Filipenses 2:5. En Hebreos 4:13, bueno, también dice lo mismo, pero ahí, véanlo ustedes, es muy largo. Entonces, lo verdadero, hermano, es que nosotros debemos portarnos cristianamente, pero cualquiera, hermano, sea la circunstancia. Hay que portarse cristianamente, hermano. Cualquiera sea la circunstancia. Entonces, consolar, hermano, otra cosa, consolar y no acusar, como es el capítulo entero 11 de Job, que habla más o menos de esto, que en vez de consolarle, le acusaban sus propios amigos. Los amigos, hermano, no le estaban sanando las heridas, le echaban pimienta a la cuestión. Entonces, le decían que él era un charlatán, que era un burlador, le decían muchas cuestiones, y un hombre que estaba totalmente caído, y los hombres no lo consolaban, sino que todo lo contrario, un día más todavía. Y eso es lo que nosotros, hermano, no debemos hacer. La crítica, hermano, carente de amor, es destructiva. Siempre es destructiva. Consolar significa aliviar las penas y los dolores de alguien. Eso es la consolación. Yo alivio las penas de alguna forma, hermano, con palabras, con hechos, con bien, no sé, con todo, pero los dolores de otra persona. Eso es ser un consolador. Entonces, en momentos de crisis, lo mejor, hermano, es traer a la memoria del sufriente las tremendas promesas, hermano, de Dios. Porque los mejores consoladores, hermano, no son los que saben más, ni los que citan mejor las Escrituras, sino que son aquellos, hermanos, que vibran con la verdad, hermano, que comparten. En el Salmo 62:8 dice, esperad en todo tiempo, hermano, derramando delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Esperar en Él, dice. Esta es una invitación. Se nos invita, hermano, a confiar en Dios. Significa depender de Él. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra, dice el Salmo 65:5. Él es la esperanza de todos los términos. Él es la esperanza nuestra. Él actuará en favor nuestro con su poder, hermano, y su bondad. Siempre lo hará con sus promesas, con su providencia, con su gracia. Por eso dice, en todo tiempo derramad delante de Él vuestros corazones. Entonces, aquí se refiere evidentemente a la oración, que es tan importante, hermano, la oración. La cual, hermano, si es como debe ser, es como derramar el corazón delante de Dios. Una buena oración, hermano. Tenemos que orar delante de Dios constantemente. Y cuando llega la iglesia de 7 a 7:30, se ora y venga, y no se haga el ocupado para arriba, sino venga a orar, hermano, y acompañe a los hermanos que están aquí orando, que es fundamental, hermano, la oración. El otro día me compartía la Marisol y me decía que generalmente nosotros, por no decirme tú, generalmente nosotros, dijo, la oración la tenemos como el último recurso, como el último recurso. En cambio, me dijo, debe ser el primer recurso, o debe ser tu primer recurso. No es el último, sino que el primero. Dios es nuestro refugio. Y a mí me llamó la atención esto porque no solo es mi refugio, como decía en el capítulo, en el versículo, este mismo estamos en el 2, en el 5 y en el, no me acuerdo en qué otro. Pero dice en el 7, en el 2, 5 y 7, decía, Jehová es mi refugio, pero aquí dice, Jehová es nuestro refugio. Porque Él es el refugio de todos, hermanos, los que acuden a Él para ampararse bajo la sombra de sus alas. O sea, Él es el refugio de todo. Entonces, en cierto sentido, yo me puedo apropiar también de Dios, pero también es el Dios y es el refugio de todos nosotros, hermanos. Eso es importante, que estas cosas, en los momentos cruciales de la vida, esto, hermano, yo tengo que hacerlo realidad en la vida. Amén. Entonces, hermano, vamos a ir avanzando más rápido. En el Salmo 121:1, qué importante, hermano, que algunas palabras rescatemos para que nosotros pongamos toda, hermano, nuestra confianza en Dios. Y en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Porque si esa persona, hermano, que está hablando aquí, esa persona, hermano, realmente hizo los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, el universo, hizo la luna, el sol, los abismos, los mares, si Dios realmente hizo todo eso que dice que hizo aquí, hermano, entonces Él tiene poder, hermano, para socorrernos en un momento determinado. Alabado sea Dios. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Ese es Dios. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá, hermano, el que guarda a Israel. Alabado sea Dios. Entonces, Él es el guardián de su rebaño. Y uno debe sentir una gran confianza, hermano, de que una persona nos proteja personalmente, hermano. Eso da confianza. Entonces, Jehová es tu guardador y dice que Jehová es tu sombra, hermano, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yo estuve hablando con Jan y le decía, porque aquí dice, yo siempre había leído esto, hermano, pero todavía decía, Jehová es sombra a mi mano derecha. Y no era así, hoy día voy a descubrir el tú. Dice, Jehová es tu sombra. Alabado sea el nombre de Dios. Y a derecha, porque a la derecha se colocan, siempre decía el hermano Jan, me decía, los defensores siempre se colocan al lado derecho del juez. Por eso dice, Él es tu sombra, pero a tu lado derecho. Es tu sombra, y la palabra sombra, hermano, se deriva de una palabra que significa justamente defensa. La palabra sombra significa defensa. Entonces, Jehová, hermano, es tu sombra a tu lado, a tu mano derecha. Y la sombra, hermano, es una silueta que se pone, no sé cómo explicarlo, pero la sombra, hermano, va conmigo para todos lados. La sombra es inamovible, indestructible, insacable. La sombra, si yo me muevo para allá, se mueve para allá. Si me muevo para acá, se mueve para acá. Si me detengo, se detiene. O sea, la sombra, eso es lo que Dios ha transformado. Él es tu sombra, hermano. Es sombra tu mano derecha. Él es el que defiende, Él es el que protege, Él es el escudo. Por eso es la confianza que nosotros tenemos que tener, hermano, de saber que la sombra nuestra es Dios mismo. Es la sombra. La sombra de Dios es poderosa igual. Porque si en Hechos 5 y 7 dice que las personas colocaban las camas, los lechos, para que al pasar Pedro, aún la sombra, hermano, los tocara la sombra. Y dice que todos eran sanados. La sombra de Pedro, pues, hermano. Imagínense cuánto más la sombra de Dios, hermano, que es nuestra. Es tu sombra, hermano, a tu mano derecha. Alabado sea el nombre de Dios. Esta, hermano, no es un cuento de vieja. Esto, hermano, es la palabra, es la pura verdad, hermano, que está aquí en la Escritura. Él es tu sombra. Entonces, qué miedo, hermano, ¿Qué temor puede tener yo? Que el mundo se vaya a acabar, que la economía se vaya a desplomar, da lo mismo, hermano. La economía es Dios el que empobrece, enriquece, da lo mismo, hermano. Da lo mismo, es Dios el Todopoderoso. Él es tu sombra, hermano, a tu mano derecha. Qué bendición, hermano, que Dios mismo. Ahí yo ando ahí, y anda aquí al lado, anda aquí al otro lado, no sé. Pero Dios, hermano, es la sombra. La sombra, hermano. Cuando se dice, por ejemplo, este me persigue para todos lados, es como una sombra. Así es Dios, hermano. Es como una sombra, hermano. O sea, no es como decir que Él es una sombra. O sea, la sombra, hermano, produce descanso, produce... Imagínese, hermano, cuando usted va en el sol recalcitrante, y usted va ahí y encuentra una sombra, que es rico, hermano, una sombra, con 33, 35 grados de calor, una sombra, hermano. Es brutal. Dice Dios que Él es la sombra, es tu sombra, hermano, a tu mano derecha. ¿Por qué? Porque Dios dice que es tu guardador. ¿Lo ha encontrado usted, hermano, esa cuestión? Qué más hermoso que eso. Él es tu guardador. La palabra guardador ha estado de moda porque hay niños que están los famosos guardadores de los niños. No han hecho la pega, eso es otro tema, pero hermano dice que es nuestro guardador. Es la persona, el guardador. Es como a mí me ha pasado muchas veces con la Marisol, que necesitamos hacer algo y dijo, yo lo voy a encargar a mi hija. ¿A quién le encargo a mi hija? Mi hija, hermano, ¿a quién se la encargo? Se la voy a encargar a la Frances. Se la voy a encargar al Jan, a la Paola. Se la voy a encargar, no sé, al Jan, o sea, al Dani, a la Pili se la voy a encargar. Porque usted no le encarga a su hijo a cualquier persona, hermano. Que se quede en la casa una o dos semanas, da lo mismo. Porque la persona, el guardador, hermano, está definido como la persona que te sustenta, te cuida, te sostiene y te mantiene. Y Dios dice, Él es mi guardador. Él, hermano, me sustenta, me cuida, me mantiene y me sostiene. Dice que yo soy tu guardador. Entonces, ¿qué, hermano, nosotros podemos temer si Dios mismo, hermano, es el que nos guarda? Es tu guardador. Es el que te sustenta, te cuida, te sostiene y te mantiene. Eso es, así se define esa palabra. Jehová, hermano, es tu guardador. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, es nuestro socorro. ¿Y qué es lo que es el socorro, hermano? El SOS es la ayuda, dice la definición, o es un auxilio, es una asistencia, hermano, prestada cuando una persona está en necesidad. Eso es el socorro, es una ayuda y un auxilio, una asistencia que se le presta a una persona que está necesitada. Entonces, en el Salmo 46:1, ¿qué dice Dios? Dice, yo soy el pronto auxilio en tus tribulaciones. Él es el pronto auxilio, es Dios mismo. Y cuando usted dice pronto, ¿qué es lo que es pronto? Pronto, hermano, es lo más veloz que llega, es lo más rápido. Dice que Él es pronto auxilio a nuestras necesidades. Porque pronto, hermano, porque Él que llega más rápido, hermano. Si es la sombra, si está al lado. La media gracia, diría usted. Pero es la sombra, hermano, es nuestro guardador. Y si Dios ve que usted está en una necesidad, hermano, es el que más llega más pronto. Así que a Él acuda primero, hermano. Y no acuda a Él, denle la confianza. Por eso decíamos el otro día que ¿por qué, hermano, usted necesita un abogado? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la, Jan? En Juan, si lo estudiamos en la comunidad. Tenemos a abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo justo. Sangre nos limpia todo pecado. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo justo. Y nosotros estábamos estudiando primero de Juan, ahí hermano, con los hermanos, y nosotros nos preguntamos, ¿para qué voy a tener un abogado si no necesito defensa? No lo necesito. Pero por algo necesitamos un abogado, hermano. Porque necesitamos defensa. Y ahí está. Porque hay uno que nos acusa día y noche, pero hay otro que está defendiéndonos día y noche, que es el Señor. Por eso que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, porque ese es el abogado. Necesitamos defensa, hermano. Y el gran problema que tenemos nosotros es que somos como al Jan, es decir, vamos, hermano, hola Rocío, preocúpate, oye, veme esta causa. ¿Sí? Y el Jan se muere un poco, no, ahí te la quiero, se la va a pasar a la Rocío mejor, es más rápido. Entonces, uno con Dios no puede ser así, pues, hermano. O colocamos la causa en Dios, hermano, y nos la sacamos más de ahí, pues. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pues, hermano. Eso es fundamental. Entonces es nuestro abogado, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. No hay que perder la paciencia. Hay que sufrir con constancia moral, como dicen los teólogos, con constancia moral, hermano. Hay que ser firme en el tema. Compasión. Y dice al final, desde ahora y para siempre. ¿Por qué, hermano, dice de ahora y para siempre? Porque Él asegura la protección perpetua, hermano, la protección perpetua. Es ahora y para siempre el tema. Dios no se anda, hermano, corriendo ni nada, sino que somos nosotros los que nos corremos a veces, pero Dios no lo hace, hermano. Por eso yo digo, hermano, es impresionante lo que pasa en nosotros. Yo me incluyo todo, hermano, que Dios valga tan poco en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué, hermano, a veces nosotros no, como decía el hermano, no servimos a Dios como corresponde? Nos servimos, hijito, nos aburrimos. Nos servimos, hijito, nos aburrimos, nos cansamos. Entonces, hay que tener puestos los ojos en Jesús para no cansarse, hermano. Compasión, que es importante la compasión, que decíamos, Job 19:21 dice, vosotros, mis amados, o sea, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí de nuevo, porque la mano de Dios me ha tocado. Entonces, ya decíamos lo que significaba compasión, pero tiene que ver también con enternecerse, hermano, con el sufriente, ablandarse, hermano, ser tierno, ser afectuoso, ser cariñoso, ser amable. Entonces, yo he tenido mi trabajo por ese lado también. Entonces, ahí me han encerrado en el segundo piso y me hemos ido cortando amarras realmente para poder navegar como corresponde. Y eso es bueno, hermano, la disciplina. Entonces, ayer hablábamos en la casa con el primogénito, que justamente a mí siempre me ha pasado que me gusta la disciplina, mi hermano. Cuando un hombre o una mujer en este caso cumple con responsabilidad, su responsabilidad paternal con el pueblo de Dios, con las ovejas, con las que tiene su cuidado. Si reta, gloria a Dios, hay que obedecer y hay que someterse, hermano. Frente al formalismo legalista que está pronto para condenar de los religiosos fariseos, contrasta siempre la compasión de Cristo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice en Mateo 9:36, porque estaban desamparadas, dispersas, hermano, como las ovejas que no tienen pastor. Y aquí voy a ir terminando, hermano, con Lucas 7:11, porque aquí también me impacté profundamente por este asunto de la viuda de Naín. Entonces, aconteció, dice, después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, ¿cierto? Naín era una ciudad que estaba como a 40 kilómetros de Capernaum, por ahí, por ese sector. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud iba alrededor. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, hermano, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció al tiro de ella, hermano. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijeron, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces aquí, hermano, imagínense la situación. La escena, hermano, que es impresionante, la escena. Entonces, imagínense que el Señor va llegando con sus discípulos, mano atrás, y ahí todos escuchando sus palabras seguramente, y de repente, hermano, viene una procesión, un cortejo fúnebre, es un cortejo fúnebre. Y ahí va el Señor y de repente, deténtese. Y la vida no le había pedido nada, la vida no le pidió ayuda, solo la compasión de Cristo lo movió, hermano, a hacer algo. Eso es lo hermoso de esa cuestión. Por eso dice la Biblia que nos dais por necesidad, porque Dios ama el corazón alegre, hermano. No es necesario que nos estén pidiendo, hay que dar nomás. Aquí la viuda no le pidió nada, iba con su muerto para allá y el Señor la miró y dice que tuvo compasión. Él, la compasión de él lo movió, no que le hayan pedido algo, nadie le pidió nada. Entonces le dijo, no llores. En los labios nuestros, ¿sabes qué hubiera servido? No llores, no sirve nada. Pero en el caso de Cristo es distinto. Bueno, ahí lo vamos a conversar. Pero aquí, hermano, es importante porque Cristo captó la situación, porque el hijo era joven y la mujer era viuda. El hijo era todo su sustento. Él estaba metido en un tremendo problema la viuda. Entonces, por eso le decía yo que le dijo, no le pidió nada. El Señor se movió solito. Entonces, aquí hay, hermano, hay una buena enseñanza, porque el Señor le dijo, no llores. Pero, como le digo, en los labios de cualquiera de nosotros no le sirvió nada, porque usted puede estar en medio dolor y yo paso y le digo, oye, Jane, ya no lloré. Y me voy. ¿De qué sirve eso a usted? ¿Sirve nada? Entonces, pero el labio de Jesús significaba, hermano, mucho, porque no llores por un hijo difunto, porque pronto lo recibirás vivo de nuevo. Ese era el problema. Lo recibirás vivo de nuevo. Entonces, era apropiado en este caso, pero también es verdad en el caso de los que duermen, de todos nosotros, hermano, que un día vamos a morir también. Porque nosotros también, hermano, resucitaremos como este joven. La gracia de nosotros, hermano, es que este joven volvió a la vida, pero para volver a morir. En cambio, nosotros, hermano, no. Por lo cual, no hemos de entristecernos, hermano, cuando, como los demás que no tienen esperanza, como dice 1 Tesalonicenses 4:13. Y con la palabra salió el poder suficiente, hermano, para devolverle la vida a aquel joven. Entonces, por eso la palabra, hermano, tiene poder. Si dice que la palabra es más corta, tiene poder, porque incluso Cristo en Lázaro lo mismo y aquí lo mismo. A Lázaro le dijo, Lázaro, y le tuvo que nombrar a Lázaro para que se levantara, porque si la palabra de Dios sale, hermano, y no va dirigida a nadie, resucitan todos los muertos que hay en la ciudad, po. Entonces le digo, a ti te digo, al que vaya ahí en el ferro, a ti te digo, porque si no empiezan a resucitar todos, po, hermano. Porque la palabra de Dios, hermano, ¿para qué vamos a decir lo que es tremenda? Se dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios tiene una palabra y es pura creación. Entonces no es simple. Entonces le dijo, a ti te digo, los demás no, pero a ti levántate. Entonces es poderoso el tema. Entonces la palabra de Dios, hermano, no es un tema simple. Por eso, hermano, tenemos que leer todos los días, entre paréntesis, la palabra de Dios. Es importante, hermano, sin la palabra de Dios no somos nada. No hay nada, hermano. La otra evidencia importante, hermano, porque este hombre entonces se incorporó de nuevo a la vida, que también debe ser impresionante ir en la calle, realmente se levanta el muerto, hermano, cosa seria. Entonces, se incorporó al momento. Y si nosotros, hermano, también hemos recibido vida nueva, nosotros también hemos recibido vida nueva. Entonces yo me digo, hermano, que si hemos recibido, hermano, vida nueva por la gracia de Dios, entonces, hermano, demos muestras que ha sido así. Pues. Demos muestras que ha sido así. Porque si este hombre fue resucitado y nosotros también fuimos resucitados y nosotros también, hermano, tenemos vida nueva, por decirlo así, entonces que haya muestras, hermano, de que eso realmente ha sido así. Y nosotros estemos absolutamente encendidos con el asunto. Siempre, hermano, que se nos imparte vida espiritual, porque aquí, hermana Oriana, yo estaba viendo, había una evidencia potente también, que yo dije, pero qué increíble esta cuestión, porque dice que el muerto se levantó y dice que comenzó a hablar al tiro. Empezó a hablar. Eso es una evidencia, hermano, de que a nosotros se nos ha impartido vida espiritual. El hombre habla. ¿Qué significa eso? El hombre ora a Dios, alaba a Dios, confiesa a Dios. Eso lo hizo inmediatamente. Dice que, y comenzó a hablar al tiro. Y se lo entregó a su mamá. Y empezó a hablar así. Y aquí algunos somos súper callados, hermano. Este empezó a hablar como loco, o sea, le dio vida nueva, Dios lo resucitó, imagínense, oraba como loco, confesaba como loco, adoraba como loco, o sea, dice que inmediatamente, hermano, comenzó a hablar. Y eso está en tantas partes, hermano, de la Biblia, esta situación que nosotros tiene que a nosotros sucedernos eso. No basta tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, también es necesario, hermano, tener un conocimiento profundo de la persona y de su problema. Entonces, el contacto humano, hermano, es de mucha ayuda en estos casos. Ahora, esto último que es compartir y no, por eso estamos por la ofrenda, compartir, pero no partir, hermano. Esa es una condición también del hombre, hermano, compasivo. Comparte, pero no parte. O sea, reparte, distribuye. Eso es lo que hace. Y eso es lo que hacemos con esta ofrenda. Entonces, debemos compartir en el más amplio sentido de la palabra. Aparte de compartir, hermanos, los corazones y las palabras reconfortantes de la Biblia, debemos también compartir el tiempo, los bienes, hermanos, que tenemos. Como en el caso del samaritano, que no lo podemos relatar, pero todos lo conocen. Que era, pasó un sacerdote, pasó un levita. Pasaban constantemente por su lado, no hicieron nada. Seguramente ellos, por oficio, hermano, están obligados a tener compasión y ternura por los demás, pero no lo hicieron. Entonces nosotros debemos ser distintos. Y Juan 3, 16, el 18, bueno, habla también de que ahí el hermano va a compartir la próxima reunión, dijo el hermano Yanni, sobre esta porción de la Escritura, que tiene que ver, del 16 al 18, que tiene que ver con, que algo nombraste aquí también, que no me acuerdo mucho, pero que cómo yo puedo cerrar mi corazón, hermano, con el que tiene necesidad, cómo puedo decir que el amor de Dios mora, bueno, en fin, en nosotros. Amén. Ya, hermano, eso entonces, para que pueda seguir meditándolo en Job. Ahora, si puede leer Job entero, se va a dar cuenta de toda la problemática de su sufrimiento, de la reacción que tuvo, de cómo reaccionó él, hermano, ante esta tremenda tragedia, para que nosotros podamos también, en cierto sentido, ¿dónde está el? Quisiera los músicos acá. Sí. Hermano, vamos a orar delante de Dios. Importante que usted tenga su momento también con Dios, hermano. Que tenga su conversación. Háblele a Dios, confiésele cosas. Adore a Dios. Comparta algunas cosas con Dios. Es importante. Ya, hermano, entonces yo le pido que bueno, después vamos a cantar una alabanza para que a través de esa alabanza, hermano, podamos elevar nuestros corazones delante de Dios y pongámonos así con nuestros corazones abiertos delante de Dios, esperando, hermano, recibir algo de Él. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Todos nosotros, Señor, hemos pasado por momentos difíciles, complejos. Nosotros te damos gracias por la vida de este hombre, que tú lo dejaste registrado aquí para enseñanza nuestra. Señor, qué bendición, qué reacción, qué amor, Señor, inconmovible por tu persona tenía este hombre. Nosotros también, Señor, queremos aprender de eso. A veces, Señor, nuestras fuerzas flaquean. A veces, Señor, somos contaminados por tantas cosas. Pero lo más seguro, Señor, lo más seguro es que tú, Señor, estás de parte de nuestra. Señor, tú eres el Dios omnisciente, el Dios omnipotente. Tú eres el creador del universo. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú nos hiciste a nosotros también, Señor. Tú nos conoces. Por eso, Señor, en esta noche, nosotros, Señor, nos abandonamos en ti. Nosotros, Señor, nos encomendamos a ti. Y te pido en esta noche, Señor, que tú puedas darle fuerzas al que está cansado. Que tú puedas, Señor, afirmar las rodillas paralizadas. Que tú puedas darle doble ánimo, Señor, al que está cansado. Que en esta noche, Señor, podamos levantar alas como las águilas, como dice tu palabra, que nosotros correremos, pero no nos cansaremos, porque tú, Señor, eres Jehová nuestro Dios y eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Tu palabra dice que tú nos escondes, Señor, en lo más reservado de tu morada. Ahí al fondo, Señor, tú nos cuidas y nos cubres en los momentos de las tempestades y de los dolores. Señor, nosotros te pedimos, o yo te pido en esta noche por cada uno, Señor, de mis hermanos que ha llegado aquí en esta noche. El que llegó contento se vaya más contento, Señor. Y el que llegó cansado se vaya fortalecido, Señor. Que tú, Señor, que sepa que tú, Señor, eres su socorro. Que tú, Señor, eres su aliento. Que tú, Señor, eres el que sostienes de tu mano derecha. Que tú eres nuestro guardador. Que tú eres nuestra sombra, Señor. Y al amparo de tus alas, Señor, nosotros nos cubrimos. Bendito sea Dios, Señor, que nosotros sepamos hablarle palabras, Señor, al cansado. Que nosotros sepamos, Señor, consolar a nuestros hermanos. Que nosotros, Señor, estemos llenos de todo el amor, de todo el afecto, de todo el compañerismo, Señor, de toda la compasión hacia todos los hermanos, Señor, que están sufriendo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a todos, danos la fuerza necesaria, Señor. Auméntanos la fe en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, porque hasta el momento, Señor, tú nos has conservado y nos has conservado en la fe de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida y tú, Señor, nos has dado todas las cosas necesarias. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, y te damos gracias nuevamente en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Al Espíritu Santo le pido, Señor, que también, Espíritu, tú consuela la vida de mis hermanos, alivia las penas y los dolores. Espíritu Santo de Dios, interceda ante nosotros, ante el Padre, con gemidos indecibles, como solo tú lo sabes hacer.